Hola, amigas. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Yo estoy muy triste. ¿Qué te pasó? Acabo de cortar con mi novio. ¿Se acuerdan que les conté que no iban bien las cosas? Y bueno, me dejó y estoy muy triste. Ay, amiga. Yo te lo dije. No tienes que andar con él. Pero es que yo lo amo, chicas. Bueno, pero no, porque te va a engañar. No, pero es que yo confío en él y ya no me quiere, me cortó, es muy malo conmigo. Yo te dije a vos, amiga, que no confiaras en alguien como él. ¿Y qué hago ahora? Quiero volver, voy a buscarlo. Y no, pues. ¿Y qué hago entonces? Y quédate llorando. ¡No! ¿Cómo voy a quedar llorando? No lo vaya a buscar para que te vuelva a hacer lo mismo, no. Búscate otro que te quiera. Bueno, puede ser. Que sea bueno. Y no sé, chicas, pero yo lo amo a él, no quiero a otro. Pero él no te ama, vos. Ama a otra persona. Bueno, chicas, entonces, ¿qué puedo hacer para sacármelo de la cabeza? Porque ahora estoy muy triste, no sé qué hacer. Andate a un boliche. ¿A un boliche? Bueno, pero ustedes me van a acompañar porque sola no sé, no me gusta. Está bien. Bueno. Dale, amiga, no me mires con esa cara de enojada. Si yo hago esto porque lo amo. No lo tendrías que amar. Pero es que más fuerte que yo, amiga. Pero bueno, ya está. Ya está. Ya todo pasa por algo. Así que ahora salimos al boliche, vamos a bailar y conseguimos nuevos novios. ¿Quieren? Bueno. Bueno. Bueno, está.